Si todas las sombras tuvieran la misma manera, si a todas las ansias pusieran la misma barrera, qué pena. Si todas las culpas pagaran la misma condena, si a todas las manos pudieran romper las cadenas, qué pena. Cuántos amores no se encontrarían, cuántos pasos muriendo en la pera, cuántas flores sin primavera. Si todas las noches pudiera tenerte en mis manos, si a cada momento pudiera beber de tus labios, qué pena. Y cuánto amor me cabe en un instante, en un adiós, en una flor de soja, en un rincón de mi almohada. Te quiero más que a nadie. Te quiero más que a nadie. Te quiero más que a nadie. Más que al aire que respiro, yo te quiero más que al aire que te envuelve los andares. Te quiero más que a nadie. Y yo te quiero más que a nadie. Y no te enfades si me olvido de decirte que te quiero más que a nadie. Te quiero más que a nadie. Y yo te quiero más que a nadie. En la oscuridad absoluta, en el invierno, en el abismo de los cielos. Te quiero más que a nadie, más que a mi vida. Y yo te quiero más que a nadie. Te quiero más que a nadie.